El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el texto del Evangelio nos trae dos imágenes. Vamos a tomar la imagen de la luz, que es muy simbólica en el cristianismo. Nosotros tenemos particularmente dos grandes ceremonias. Una es, que hace referencia a la luz, la del cirio pascual, en el Sábado Santo, cuando está la iglesia oscura y entra el cirio iluminado, que vence las tinieblas, figura o imagen de Cristo resucitado. Y la otra imagen que nos relaciona a nosotros con la luz es cuando el bautismo, los padrinos, ¿no es cierto?, toman del cirio pascual con la vela que han traído en figura, bueno, si el bautizando fuera grande, lo tomaría por sí mismo, ¿no?, a la luz, que es la luz de la fe que se toma del cirio pascual, es decir, de Cristo. Así que tiene una gran simbología este tema de la luz. Yo me imagino que nosotros somos como, para entender qué significa esto, sin explicar todos los signos, ¿no es cierto?, que somos como un cirio, como una vela. Somos como este cirio, bueno, distintos tamaños, ¿no es cierto?, distintas alturas, algunos son cirios más nuevos, otros ya han recorrido ya más tramo de su vida. Pero porque la luz que se refiere Jesús, ¿no es cierto?, no es esa luz. Esa luz solo ilumina, se apaga, se prende, no tiene en sí mismo vida, no surge de ella. En cambio, esta luz es un símbolo mucho más adecuado de lo que quiere decir el Evangelio. Porque esta luz ilumina, pero no solo ilumina, sino que también purifica, quema, contagia. Ese no, uno le pone un foco al lado de ese foco y no se prende el otro foco, por decirlo así, gráficamente. En cambio, esto sí contagia, es algo como vivo, por decir así. Así que nos simboliza muy bien. A esta luz es la que se refiere Jesús, que era la única luz que había en ese momento, pues no había la luz artificial que tenemos ahora, ¿no? Pero digo, esta luz es símbolo. Y es símbolo en cuanto tiene diversos ángulos para mirar, no es solo simboliza una cosa. Decimos, por un lado simboliza la luz ilumina, en ese sentido simboliza la fe es como una luz que nos hace ver más profundo la realidad, vernos a nosotros mismos, ver el mundo, ver a Dios, ver cosas que el que no tiene la luz de la fe no las ve. Ojo, y aclaro, no la crea la luz a las cosas, no es que la fe hace que yo, no es algo psicológico, no, ese banco está ahí, si está oscuro, sigue estando ahí, no porque la persona no la vea, no está. Desde la luz hace que uno las pueda ver. La fe no crea las cosas, la fe nuestra. Las cosas están ahí o no están ahí. Y la fe hace que uno las pueda ver, que se haga manifiesto eso que está ahí. Bueno, la luz entonces en primer lugar ilumina, como esta vela que ilumina. Esta luz, este fuego tiene otra característica y es que tiende hacia arriba. Si yo lo inclino para un lado o lo inclino para otro, la llama siempre tiende hacia arriba, tiene un sentido la llama, ¿no es cierto? No es que es dispersa, no es de costado, lateral, tiene un sentido determinado. Y en ese sentido, el sentido este simboliza la esperanza, que sean los vaivenes de la vida, que nos van zamarreando para acá y para allá, la luz mantiene un sentido, que es la esperanza, y la esperanza última está en la vida eterna, en el cielo. No es que esté arriba del cielo, pero bueno, lo simbolizamos arriba, ¿no? Así que tiene un sentido. Entonces tenemos la fe en cuanto que ilumina, la esperanza en cuanto que da sentido, y hay otra que es la que más remarcan los textos de hoy, y es que la luz contagia, enardece, consume, que es el símbolo de la caridad, el fuego del amor de Dios. El fuego del amor de Dios, ¿cierto? El fuego del amor es como algo que enardece, que purifica también. El amor purifica nuestras malas intenciones. Lo que se hace por amor, uno lo hace por la persona, entonces purifica la utilidad o no, purifica si tengo ganas, no tengo ganas, purifica todo eso que a veces nos puede mover, purifica las pasiones, el amor verdadero, ¿no? ¿Vieron cómo era antes el oro, la plata se purificaban con el fuego? Ahora hay procesos más químicos, pero anteriormente se lo sometía al fuego y de ese modo se acrisolaba en el crisol del fuego, se purificaban los metales preciosos. Así también, ¿no? Tiene esa característica que también fruto en el fondo de la caridad, del amor, de las obras. Por eso no solo la luz ilumina, no solo es fe, sino también es caridad. Y por eso dicen los textos de hoy, si escuchábamos, comparte tu pan con el hambriento, alberga a los pobres sin techo, si cubres cuando ves al desnudo y no te preocupas de tu propia carne, de ti mismo, entonces despuntará tu luz como aurora. ¿Ven? La luz relacionada con las obras. Las obras externas que nosotros hacemos no son accesorios, son una manifestación, como la luz se manifiesta las cosas, una manifestación de nuestro interior. Así como mis palabras son una manifestación de mis pensamientos, así las obras que yo realizo son una manifestación del amor que yo en el corazón, que me tiene que mover a hacer esas determinadas obras, ¿no? Lo mismo dice el texto, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras. Las buenas obras. Digo porque a veces puede estar la tentación esa de reducir la luz al conocimiento, solamente al saber, al conocer algo. Y ese es un aspecto de nuestra fe, conocer nuestra fe. Pero la fe sin obras, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Digamos, la fe tiene que ser manifestada en obras. Si no, se transforma en un conocimiento abstracto que ni me salva a mí, ni salva a los demás. ¿Entiendes? Si yo sé que Jesús está en la Eucaristía y lo sé nada más, pero eso no me mueve a acercarme más a la Eucaristía, a acercar a otro a la Eucaristía, a tratar de tomar esa fuerza y resplandecer en el mundo con obras de amor al prójimo, los demonios también saben que Jesús está en la Eucaristía y no les sirve para nada. Entonces, la fe no es solo conocimiento, la luz esta no es solo algo que ilumina, sino que tiene que transmitirse en obras, ¿no? En obras. Obras que son movidas por amor a Dios y por amor a los demás. Bueno, este somos nosotros, nos simboliza a nosotros, así debe arder nuestra luz, que cada uno tendrá el tamaño, ¿vieron?, de su luz según su complexión espiritual. Acá según la vela, el pabilo, es el tamaño. Así que todos tenemos que rezar, todos tenemos que ser caritativos, todos tenemos que creer, todos tenemos que tener esperanza. Pero después, ¿cómo concretamente cada uno arde? Todos tenemos que hacer apostolado, pensar en bien del prójimo, pero no todos tenemos que hacerlo del mismo modo. Porque cada uno arde según su vocación, su edad, su complexión espiritual, etcétera, ¿no? Una vela no imita a otra, ¿no es cierto? Cada una arde todo según su complexión, según su don, lo que tiene, ¿no es cierto? Lo que Dios le dio. Bueno, puede suceder también, por último, que cuando, como suele suceder cuando viene el padrino y enciende su cirio en el cirio pascual, que cuando va de camino puede suceder que pase esto, ¿no es cierto? Y nadie se va a escandalizar, ¡ay, cómo se apagó la vela! Y sí, sí hay viento, mucho más en el mundo de hoy, ¿entiendes? Es una gracia que esté prendida, se pueden apagar las velas, ¿eh? No, nadie se tiene que escandalizar, es como si uno se escandaliza que en el jardín de uno salga un yuyo, qué sé yo, y es tierra, ¿eh? Esta vela que son ustedes, que soy yo, se puede apagar la fe, se puede apagar la caridad, y no hay que escandalizarse de eso, porque escandalizarse de eso, digo, desanimarse demasiado de eso, de sí mismo, de los demás, significa que no comprendemos lo que es la naturaleza de una vela y la naturaleza del fuego. ¿Entienden? ¿Que se apague el sol? No, eso sí ya es raro. ¿Que la bondad de Dios se apague? Eso sí. ¿Que el amor de Dios se apague? Ah, eso es muy extraño. Ahora, ¿que se apague este amor? No nos escandalicemos tanto. ¿Que se apague en mi corazón? No nos escandalicemos tanto. Ni nos desanimemos tanto. Simplemente tenemos que saber volver a encenderlo. Gracias a Dios el cirio pascual nunca se apaga, de donde tomamos nosotros la luz. Bueno, pidámosle la gracia entonces de estar encendidos para nosotros mismos, ¿no es cierto? Para nuestra propia luz, para nuestro propio bien, porque no debe haber nada más triste que una vela, no una vela que se está, vieron que la persona ya se va terminando su vida o que está por apagarse, ya está consumida. Eso no es algo triste porque se transformó en luz, cumplió su misión. Lo más triste es una vela apagada, guardada en la oscuridad de un cajón. Eso es triste, una vela guardada, una vela apagada y guardada. Eso es triste, pero esta vela no es triste, ni siquiera que esté apagada, porque puede volverse a encender. Entonces, tratemos de tener encendida nuestra luz y de iluminar a los demás. Y bueno, si a veces el viento, especialmente el viento de la soberbia, que es el más fuerte es el de la soberbia, que está dentro nuestro el viento, no está fuera, no viene de fuera. Nada apaga la luz desde fuera. Nada nos puede apagar la luz desde fuera, la apagamos desde dentro nuestro. Desde fuera no hay ningún poder, ni el demonio puede apagar esta vela desde fuera. Nadie puede apagarla de fuera, pero desde dentro sí podemos apagarla. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, si la soberbia nos lleva a veces a y nos apaga la vela, bueno, tener la humildad de volverla a encender una y otra vez. Que Cristo, que es luz, nos conceda esa gracia.